Muy buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y aquí acaba de dar comienzo una nueva edición de Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero es un programa que se emite en Radio Topo todos los miércoles de 10 a 11 de la noche y que está dedicado al rock y metal en todas sus variantes. Y esta noche, aquí en Cuerdas de Acero, me he traído a dos invitados muy especiales que tengo ahí al otro lado del cristal, ya que juntos vamos a hacer un especial de los conciertos que más nos han molado, que se han celebrado en Zaragoza en los últimos meses. Pues eso, ahí al otro lado del cristal tengo a Alex Irongel nuevamente. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Tengo a Dani Ríos nuevamente en el programa. Ya me parece que es su tercera vez. Dani, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿dispuestos estáis aquí a pasar una buena hora de buen rock and roll, buen heavy aquí en Radio Topo? Por supuesto, no cabe duda. Ahí Dani saca los cuernos, heavy metaleros tan clásicos. Bueno, pues eso, Alex, básicamente el programa lo hemos preparado tú y yo y aquí de lo que se trata es un poco de recordar aquellos conciertos que se han celebrado en Zaragoza en los últimos meses, que nos apetece pinchar canciones de los grupos que estuvimos viendo, pues porque, bueno, fueron grupos o fueron conciertos que nos llenaron, que nos gustaron y que nos apetece recordar, ¿verdad? Efectivamente, y de hecho hay conciertos para todos los gustos. Exacto, hoy va a ser un programa muy variado. Tenemos suerte de vivir en una ciudad maravillosa. Sí, cierto, la verdad. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco del grupo que ha sonado antes de la sintonía, que además son unos viejos conocidos de este programa, los Misántropi, un grupo del cual tú, pues eso, eres manager, ¿verdad? Tengo la suerte también de ser su manager, la verdad que los chicos y chica van, vamos, como un tren, están arrasando, están gustando mucho. El EP, un éxito, la verdad, que ni nos lo esperábamos. Y nada, y eso, pues hace unos meses hicieron concierto presentación. Del EP, del Prelude to Execution. De hecho, como un grupo único, porque queríamos que sea algo especial, y realmente lo fue. Y gracias otra vez a todos los que acudisteis, porque creo que lo pasamos todos bomba. Fue un concierto fantástico, los chicos estuvieron muy bien, dieron un buen repaso ahí a este EP, también tocaron alguna versión que estuvo muy bien. Y bueno, pues oye, suerte con estos mozos. Muchas gracias. Con los Misántropi. Estamos probando en varios festivales, RSU de este año no pudo ser, pero vamos, es normal, es un grupo que está tocando relativamente poco y esto hay que ir probando e insistiendo. Claro. Muy bien, pues hoy vamos a seguir aquí en Cuerdas de Acero, poniendo buena música, y ahora vamos a pinchar a dos grupos suecos, pues que nos visitaron en Zaragoza de forma casi seguida. Dos bandas que hacen eso, que ahora está tan de moda, la música retro o vintage. Hablamos de Honeymoon Disease y Blues Pills. Pues eso, ambas bandas son suecas, tienen vocalista femenina y bueno, pues practican un fenomenal hard rock setentero de corte muy clásico y de aires psicodélicos y, como digo, con un tono vintage muy acusado, tanto en su música como en su imagen y como en su estética. Y bueno, pues vamos a empezar por los primeros que tocaron, que además son los que están sonando de fondo. Quizá de las dos bandas la más conocida. Hablamos de Blues Pills, que estuvieron descargando en Zaragoza el 26 de marzo en Las Armas, junto con los maños White Coven y los madrileños Mr. Wilfried. en lo que para mí fue una noche inolvidable, ya que por fin, Alex, pude ver a mi diva musical, la gran Elin Larsson, la vocalista de Blues Pills. Yo no pude, por desgracia. Bueno, a ver si viene otra vez. Espero que sí. La verdad que los Blues Pills dieron un auténtico conciertazo. Para mí, hasta ahora quizá el mejor que ha pasado por Zaragoza, de los que yo he visto en el año 2017. Y en el cual pues repasaron sus hasta ahora dos LPs en estudio, en un concierto con un sonido perfecto y con una ejecución de los temas y una actitud por parte del grupo de 10. Elin estuvo fantástica, ejerciendo de auténtica jefaza, y el resto de los miembros de la banda pues la secundaron de forma magistral. Vamos a pinchar un tema de los Blues Pills y nos vamos a ir a su hasta ahora único disco en directo oficial, ese que grabaron en el Freak Valley Festival del año 2014. Y lo que va a sonar a continuación es Black Smoke. De hecho, lo que está sonando es, digamos, como la intro en directo de esta canción. Pues después de escuchar a los Blues Pills, lo que va a sonar a continuación es el otro grupo sueco del que hablábamos antes y que nos visitaron un poquito después, que son los Honeymoon Dishes, que van a sonar además en vinilo. Como decía, lo que ha sonado después de Blues Pills y además en vinilo es el You Are Too Late de The Transcendence, hasta ahora el único larga duración de Honeymoon Dishes, otra banda sueca que nos estuvo visitando en Zaragoza, concretamente unos días después de Blues Pills, el 5 de mayo en la Ley Seca, y que dieron también una auténtica lección de aptitud rockera. Honeymoon Dishes, los llamados ABBA del rock and roll, ya que son dos chicos y dos chicas, son otra banda a seguir y a tener muy en cuenta por todos aquellos seguidores de los sonidos más clásicos, al estilo de Thin Lizzy, Kiss o de Runaways. Y además, como los Blues Pills, con vocalista femenina, cosa que a mi modo de ver marca la diferencia. Estos chicos, que además son muy jóvenes, dieron un concierto de una hora de duración justa, pero en la que se vacilaron el escenario y lo dieron todo, haciendo que todos los que allí nos congregamos, pues nos fuéramos de la Ley Seca con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo, como siempre, con su disco de Transcendence en vinilo y firmado por los cuatro miembros de la banda. Y bueno, Alex, pues bueno, ese es el momento de recordar una gira que pasó por Zaragoza hace poquito, no sé si fue hace un mes y algo, una gira de dos grupos de transmetal que son dos grupos que voy a tener en cuenta y que la verdad que dieron un auténtico conciertazo, con no demasiada gente, pero que por desgracia, ese día me parece que había mucha cosa. Había mucha competencia, había sobre todo un concierto gratuito. Sí, de Mago de Oz. De Mago de Oz. Exacto, sí. Bueno, hablamos de los Holyside y de los Tragedy, que pasaron por Zaragoza, me parece que fue el 13 de mayo. Así y es. Concierto pues que nos apetecía recordar, ¿verdad? Sí, un concierto, vamos, un conciertazo absoluto. Sí. Yo me emocioné muchísimo. Se puede leer en la crónica, obviamente, sí. En la Poza del Mes. En la Poza del Mes, si entráis ahí en su página web, está ahí la crónica del concierto firmado de forma ahí muy, muy, muy absolutamente pasional por Alex Irungel. Sí, es que vamos, Mallorca mola, ¿eh? Por lo cual Trayer y vamos, me encantan. Alex tuvo ahí un momento ahí con Trayer y muy emotivo cuando... Sí, sí, que Miguel y una amiga mía no sabían si llamar la ambulancia, sí. Vamos, levantarme del suelo, sí. Traerme una birra, sí. O lo que sea. Los Trayer, bueno, es un grupo de Mallorca, ¿verdad? Sí. Que además ya han sonado alguna vez aquí en Cuerdas de Acero, que los has traído tú. Por supuesto, grupos mallorquines de mi parte no pueden faltar. Claro que sí. hacer un thrash metal así muy chulo. Sí, bastante clásico. Bastante de hecho, clásico, eso sí, en, sí. Comparas a, en diferencia de Holy Fight, que ya mete un poco más. Más death, quizás. Más sí, death, sí, cosas más, sí, más oscuras, sí, sí, más, sí, exacto, más tristes, diría sí, yo. Sí, sí, sí, exacto. Estos son más clásicos. Y bueno, aquí me has traído un tema, ¿verdad? Para sí, pinchar de los Tragedy, Evil Pride. Así es. Que bueno, es la canción que va a sonar a continuación. Estaba Evil Pride de Tragedy. Y además ahora hablábamos un poco fuera de antena, le comentaba yo a Alex, que hay momentos en esta canción que la voz del cantante me recuerda un poco la en la forma de cantar a la voz y a la forma de cantar de Guillermo de Ángelus Apátrida. Lo no que sé, hablamos, una percepción es trash mía. Puro, los dos grupos hacen trash, vamos, sí, sin andarse con rodeos, y por eso pueden haber momentos que parecen similares. Además, la escena transmetalera española últimamente está que se sale, ¿eh? Los Ángelus, los Crisis, aquí están los Trailers. Los Crisis, mi otro mamojito. No, no me extraña. Tus Misántropi. Mis Misántropia. La verdad, da gusto, ¿eh? Para los fans como yo del thrash clásico, esto es una pasada, ¿eh? Sí, eso, vuelven los grupos mucho a la clásica, dejan de experimentar con otros estilos. Mejor. Y vuelven mucho a la mejor, clásica. Mucho mejor. Y bueno, el otro grupo que te actuó aquel día, además actuó primero, los Holyside, son los que van a sonar a continuación. Hablamos de una banda de thrash metal encabezada por Dave Rotten, el vocalista de Avulsed. Pues que hacen un thrash metal agresivo, muy clásico y, como dicen ellos, thrash metal cabrón. Con sí, algunas sí, nos pinceladas. Llamaron abuelos, ¿sí? Nos dijeron que moriremos pronto. Vamos, al concierto súper optimista, sí, y muy al estilo a Dave Rotten, precisamente. Sí. Como digo, es el proyecto trasero de Dave Rotten, en que además se le nota un cambio de registro en su voz. Se va hacia, claro, lógicamente, sonidos menos o registros menos guturales y más adaptados a los sonidos traseros. Aunque también hay algunas pinceladas de Dave, sí, en el grupo. Uh-huh. Yo pienso que Dave Rotten es un pedazo de vocalista. A mí la verdad que me gusta mucho. Pero no se puede negar, no se puede negar. Sí, y además, aparte, como frontman, pues... Es un tío con mucho carisma, sí, mucha presencia, ¿verdad? Sí, mucha sí, presencia. Y como lo que hablamos, que el público escaseó, pues lo bueno era también que eso, sí, que la interactuación con, exacto, todos los que estuvimos ahí fue como un poco más íntima. Y, exacto, sí, sí. Y vamos, lo hicieron muy bien, ¿eh? Y Dave, sí, lo hizo muy bien, la verdad. Pues eso, los Holyside vinieron a Zaragoza el 13 de mayo junto con Trayery, vinieron a presentarnos su primer larga duración, Annihilate de Nask, discazo que yo creo que estará entre los mejores discos metaleros del año en el estado. Ya veremos a ver, Ale, si lo seleccionamos en nuestro especial de los mejores presente discos del 2017. En este disco nos encontramos 10 cortes que yo creo que harán las delicias de los más exigentes fans del thrash metal. 9 son canciones propias y también aparece una versión de los americanos de Tente, Losers, que además la tocaron en el concierto, ¿te acuerdas? Sí, sí. Este disco sucede a su EP debut del año pasado, Toxic Mutation. Es un álbum además publicado por la discografía independiente Stream Music, precisamente fundada y dirigida por Dave Rotten. Y en el mismo, pues, destaca su genial portada a cargo de Andrei Boucikov, que bueno, también ha hecho trabajos para Municipal Waste o Toxic Holocaust. Vamos a pinchar un tema de los Holyside, de este Annihilate de Nask, y precisamente vamos a pinchar en vinilo la última canción de la cara A, que es un homenaje a Lemmy y sus Motorhead, y que se titula de forma explícita Motorhead. We'll be right back. ahí está finalizando ese Motorhead, la canción en homenaje a Lemmy y sus Motorhead, de los Holyside, que aparece en su, hasta ahora, pues eso, a larga de la duración, debut de los Holyside, ese disco titulado Annihilate, Then Ask. Y bueno, pues vamos a cambiar de estilo, nos vamos a ir del thrash al power metal, porque hace unos meses se celebró en Zaragoza un festival, más o menos festival fue, ¿no? Sí, porque fueron cuatro grupos, entonces vamos. Festival así, que fue en el Centro Cívico de Licias, me parece, de un festival power metalero de grupos de power italiano, ¿verdad? Claro, aquí otra debilidad mía. Exacto, tú lo has dicho. Yo no estuve, pero Dani y Alex sí que estuvieron en el concierto, en el festival. Nos van a contar así alguna cosilla y pinchar alguna canción de alguno de los grupos que actuaron, ¿verdad? Sí, de hecho aquí pasó una cosa bastante curiosa. No es la primera vez quizás, pero tan evidente. Estamos de acuerdo totalmente Dani y yo que entre los cuatro grupos que fueron Skeleton, Trick or Treat, DGM y Secret Sphere, pues nos gustaron más Los primeros, fíjate, o sea, curioso, sí. Los que tocaron creo que apenas media hora o 40, no creo que no llegó 40 minutos, ¿no? Uh-huh. No sé si eran 6 temas o 7. Uh-huh. Según su filosofía, que si os metéis, os buscáis Skeleton, repito que se llaman, están en Facebook y dicen que divertirse es divertido, digamos, es el lema suyo, y lo hacen así, y lo viven, se divierten, y esto se plasma al... Se contagia. Estuvieron absolutamente fantásticos, también con un frontman muy carismático, Tommy Fuller. De hecho, el proyecto salió de él. Y lo pasamos bomba con esta gente. Por eso quiero pincharles hoy a ellos como reconocimiento de su gran trabajo. Pues oye, lo que has preparado aquí es Dreamland, ¿verdad? Sí. Pues vamos a pinchar a los Skeleton. Sonidos absolutamente de Halloween, ¿eh? Sí, sí, sí, sonidos power metaleros clásicos. Mucha diversión, la verdad. Como típico dicho, grupo que lo escuchas ahí, te seguro que os lo pasaste y bomba, ¿eh? Levanta el ánimo de una forma, y aparte, como te digo, que es que su simpatía se contagia. Sí, sí, aparte sí. De uh-huh. como buenos músicos que son. Y eso que son italianos también, ¿no? Sí, que están ahí. Vale. Bueno, pues de Italia nos vamos a ir a Zaragoza, ¿no? Y ahora sí. Vamos a pinchar una canción de otro grupo de Zaragoza. Antes hemos pinchado una canción de Misanthropy y ahora vamos a pinchar un tema de un grupo que no tiene absolutamente nada que ver musicalmente, pero que es un grupo que está muy bien, que además estuvieron actuando en Zaragoza hace poquito en un concierto que ahora nos contarás, y que es un grupo así con sonidos muy variados. Ahí yo creo que está el rock americano, el blues, el rock clásico, y que son Crisálida, ¿verdad? Así es, y tuve la suerte de poder contar con ellos en un concierto que organizamos apenas hace 2 semanas con De la Furia ya sonó aquí. Sí, exacto, el otro día además, la canción sí. homónima de la Furia, sí, sí. Así es. Y además había sonado anteriormente también, que lo pusimos un día. Anteriormente también, sí, porque con lo cual entonces, hoy toca Crisálida, y aparte después del bolazo que se marcaron, que fue absolutamente impresionante. Los mismos músicos de La Furia se quedaron impresionados también. Uh-huh. De hecho, durante ya la prueba de sonido me dijo Héctor, el guitarrista, que de todos los grupos con los que tuvieron el placer de tocar, los Crisálida son los más profesionales. ¿Ah, sí? Y los músicos más grandes. O sea, me quedé aquí, ¿sabes?, con el orgullo de haber podido montar este concierto, y la verdad salió súper bien. Sí, sí, sí. Y nada, y Crisálida, lo que tenemos muy una... Tenemos alguna novedad, ¿verdad? Sí, del grupo. Muy importante, porque el próximo 18 de junio, el domingo, van a presentar su nuevo videoclip, uh-huh. Tres cigarrillos, dos balas y un solo Dios, uh-huh. en Rock and Blues, en el bar Rock and Blues, aquí en Zaragoza, en calle 5 de agosto número 5, a las 7, entrada libre. Es la presentación de videoclip dirigido por Luis Franganillo y luego concierto de la banda. O sea, totalmente pues para una tarde de domingo, ya que vais, lo que no conocéis, ahora oiréis que la verdad que vale la pena divertirse. Además, estoy pensando que si es domingo, yo creo que igual sí que puedo ir, ¿eh? ¡Bien! Sí, sí. Yo estaré ahí, no, seguro, pero... vamos. Bueno, pues oye, vamos a pinchar una canción de Crisálida, ¿verdad? Sí, esta es mi favorita del disco, hombre... Hay para todos los gustos, como digo, esta es mi favorita. Yo y mis circunstancias. Y mis circunstancias. Pues ahora, vamos con los Crisálida. El primer día que te vi, no podía ni siquiera tenerme en pie. El primer día que te vi, no podía ni siquiera tenerme en pie. Pero aquello estaba bien, y yo te gustaba así, cayéndome. Una semana después, no podía ni siquiera tenerme en pie. Una semana después, no podía ni siquiera tenerme en pie. Pero aquello estaba bien, y yo te gustaba así. estaban los Crisálida con ese Yo y mis circunstancias, un temazo, la verdad. Aquí, Alex, tenemos que ponernos en contacto con ellos para que se vengan un día al programa, que estaría muy bien, ¿eh? En contacto estamos, así que no hay ningún problema. Es simplemente de decirlo y a ver cuándo coinciden, para que coincidan las fechas. Pues oye, yo creo que para después del verano podría estar muy, pero que muy bien. Y bueno, pues si te parece, nuevamente vamos a pegar otro cambio de registro. Me parece fenomenal. Brutal, porque vamos a poner un poco de una canción de metal extremo, porque yo creo que últimamente en Zaragoza, Alex, tampoco vamos mal servidos, ¿eh? Uf, de metal extremo sí, vamos muy bien servidos. Hay así salas como la Sala Arrebato, la Sala Utopía y, bueno, nuestra añorada Sala King Kong, que también hacía conciertos de metal extremo, que estaba muy bien, como por ejemplo Daniel de Vital Remains, que ahí lo estuvimos viendo tú y yo. Bueno, no quiere hablar. Daniel se ha dormido. Vital Remains, está diciendo Miguel. Vital Remains. Sí, ¿qué pasa? Estábamos hablando un poco de la programación de metal extremo que hay en las distintas salas de Zaragoza. Pues estábamos hablando un poco del Arrebato, de la Sala Utopía y de nuestra añorada Sala King Kong, donde estuvimos, por ejemplo, viendo a Vital Remains. En un concierto que fue espectacular, ¿eh? Yo es de lo mejor que he visto últimamente en Zaragoza. Sí, sí, sí. O sea, últimamente me refiero a bastantes años atrás. Sí. Ah, sí, fíjate. Sí. La verdad que fue un concierto, fue, si no recuerdo mal, el 1 de noviembre. Sí. Y bueno, la verdad es que ahí los americanos, macho, se salieron, ¿eh? Sí, sí, sí. También he de decir que también no he podido ir a todos los conciertos de estos últimos años que estoy hablando, a todos los que me hubiera gustado. Pero de los que he visto, indudablemente, este fue un cañón. Sí, y yo me lo perdí. Sí, que estás malica. Sí, estuve bastante mala, de hecho. Iba a ir, pero no había manera de levantarse de la cama. Bueno, pues otros conciertos así de estos últimos meses, así de metal extremo que ha habido en Zaragoza, pues me acuerdo del de Necrophobic y Van Draco en el Utopía en febrero, el de Inquisition Pilorian y Valborg en el Centro Cívico de Lices en abril. O bueno, el concierto del que ahora vamos a hablar y que he elegido un poco como representante del metal extremo para este programa, pues que fue un concierto que se celebró el 26 de febrero en la Sala Arrebato y que estuvieron actuando dos grupos gallegos de black metal, Balmog y Los Trejos. Fue un concierto organizado por Equinox Discos y yo creo que aquella fue una noche fantástica para los seguidores de los sonidos underground, más oscuros y siniestros. Primero actuó el grupo de Pagan Black Metal Los Trejos, grupo de La Coruña que lleva en activo desde el año 2014, y a continuación pues actuaron Balmog, banda de Souto Mayor, Pontevedra, más veterana que la anterior, pues ya que llevan activo desde el año 2003, y que venían a presentarnos ahí al Arrebato su segundo larga duración, Summa Fide, disco del año 2015, que está teniendo además muy buenas críticas. Y del que yo, pues bueno, me llevé ahí, como siempre, un ejemplar en vinilo al final del concierto. Y aquí me lo he traído para pinchar un tema. Esto que va a sonar es Bring Us, Guide Us. vale, pues vamos terminando poco a poco, ¿no? Y nos falta un bolazo tremendo también que tuvimos la suerte de ver hace poco. Aquí, de hecho, y contábamos con la presencia del gran José de la Poza del MEC. Ese día le conocí yo, al día siguiente. Bueno, sí, ese día le conocí yo después del concierto, sí. Ese día. Entonces fue, claro, un concierto súper especial también para mí. Estuvo también un amigo muy querido, Javier de Cuenca, y lo pasamos bomba viéndolo juntos. Y aparte, por la afluencia del público, lógicamente, estamos hablando de Amon Amarth. Claro que sí, y dar tranquilidad. Y obviamente han cerrado, o sea, han hecho un sold out tremendo en Teatro, sí, de Cuatro Esquinas, creo que meses antes ya. Sí, ya así no es, había, así es. No había entradas. O sea, las entradas de pie se agotaron enseguida. Luego enseguida. Quedaban algunas así de allá arriba. De la grada, sí, la pero grada, también creo que finalmente también se agotaron. Sí, todas. Que se agotaron, sí, qué pasada, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿y qué tal el concierto? Pues, como un te ambientazo, puedes imaginar, me imagino. Un ambientazo, una fiesta grande, un espectáculo visual incluido, con actores en el escenario, brutal, absolutamente brutal. Y claro, y Dark Tranquility, pues también, ¿verdad? También viene. Un poco de otro palo, pero sí. Pero fantásticos, fantásticos. Lo vivimos con José en primera fila. Sí, además ya vi fotos, digo, ojo, estos, ¿cómo han podido ponerse en primera fila en este concierto? A eso estamos siempre, somos heavies y podemos con todo. Claro que sí. Bueno, pues aquí has traído, ¿verdad?, una canción de los Amon Amarth. Así es. De estos vikingos suecos, la canción que has elegido es Onasi of Blood. Y la vamos a pinchar como penúltima canción del programa. Pues ahí va. Still canción la tocaron en el concierto, ¿vale? Sí, por supuesto. Menos himno, de los Amon Amarth. Así es. De hecho, casi todo suyo son himnos. Y conforme ellos lo presentan, pues se hace todo un espectáculo. Ya. Bueno, pues nada, es el momento ya de presentar la última canción y de dar por finalizado nuestro programa. Se ha pasado volando como siempre, ¿verdad? Como siempre, por supuesto. Y de hecho hoy estábamos echando de menos un grandísimo amigo. ¿Que hoy es su cumpleaños? A Mauro, sí. A Mauro. Que es su cumpleaños y por eso precisamente no ha podido estar. Pues estará por ahí de fiesta. Como debe ser. Pues le felicitamos, ¿verdad? A por Mauro. Por supuesto, Mauro, te queremos mil y ya sabes que un amigo como tú pues vale millones y vamos, que te quiero mucho. Y además le vamos a dedicar la última canción, que es de Alejandro Escobedo, porque yo creo, Alex, que la música y el rock nos une. Y desde luego, hoy ha sido un programa súper variado y nos une el black, el thrash, el hard rock, los sonidos blueseros de Crisálida. Todo lo que sea power, buena música. Y los sonidos de rock americano de nuestro siguiente protagonista, que es Alejandro Escobedo. Como tú dices, siempre que sea buena música, desde luego, nos mola y nos une a todos, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, pues vamos a acabar con Alejandro Escobedo, ese mexicano-americano, uno de los mejores exponentes de eso que se llama rock americano, y que estuvo descargando en Las Armas el 19 de marzo en un concierto de sonido perfecto, en el que Alejandro dio sobradas muestras de su carisma y buen hacer, y además fue acompañado de una banda fantástica, sin fisuras, que desde luego nos deleitaron a todos los asistentes con un concierto, yo creo, casi perfecto. Estos sonidos americanos, la verdad que a mí no son los que más me gustan, pero bueno, fui acompañado al concierto por Marcelo, el conductor del Pasajero de Reserva, que es el que me convenció para ir, y la verdad que fue todo un acierto. Marcelo tiene muy buen gusto. Desde luego. Además, siempre mola, ¿verdad?, ver en acción a estos iconos del rock and roll, como en este caso es Alejandro Escobedo. La canción que vamos a pinchar para acabar el programa la interpretó además en el concierto en uno de los momentos más intensos del mismo. Y es una de sus canciones más conocidas, Castanets, canción que aparecía contenida en su disco del año 2001, A Man Under the Influence. Disco que aquí tengo en vinilo, precisamente es Marcelo además el que me lo ha dejado para que suene en el programa de esta noche. Y con este genial rock and roll que es Castanets, pues vamos a dar por concluido el programa de esta noche. Gracias, Alex, por haber estado aquí. Gracias nuevamente. A ti. Gracias, Dani. Ahí está leyendo alguna cosa que te ha encontrado por aquí. Así saluda con la mano. Y yo decir, pues bueno, que el próximo miércoles no voy a hacer programa porque me voy a ver a los Dirty Rotten, imbéciles, a los DRI, ¡ole!, que estarán actuando en la Sala López. Estos iconos del crossover y del hardcore ahí con esos toques thrash tan, tan característicos. Es un concierto que yo no me lo voy a perder y me voy a coger fiesta ese día para ver a los DRI, concierto del cual, bueno, ya diré qué tal me ha parecido. Y bueno, Alex, a ti te espero próximamente en nuevas ediciones de Cuerda de Acero. Ya pensaremos alguna cosilla para el siguiente programa, juntos. Por supuesto, cuando quieras. Yo encantada. Muy bien, pues ahora, con Alejandro Escobedo y este Castanets, vamos a dar por finalizado el programa. Buenas noches. She works without an eye. I like her better when she walks away. She said she was mine. She told me twice. I like her better when she walks away. Yeah, I like her better when she walks away. I love the sun when it silhouettes. I like her better when she walks away. I love her half across my face. I like her better when she walks away. Yeah, I like her better when she walks away. I like her better when she didn't stay. We'll be right back. plays castanets. She works without an eye like a bell when she walks away. She turns me on like a pickup truck. I like a bell when she walks away. I love the sunshine through her dress. I like a bell when she walks away. I love her.